Esto surgió la iniciativa la semana pasada. Hablé con gente de la institución. Yo no soy del barrio, sino una persona a la que, bueno, me gusta ayudar y tratar de meterle voluntad a todo lo que hago. Y bueno, me comuniqué con gente de la institución. Me dijo que el laburo, la verdad, terrible que estaban realizando entre la serie de vecinos. Y nada, me dijo que, bueno, las autoridades le habían prometido, le faltaban unos rayos de tejido. Y algunas cosas para cerrar, pero bueno, que justamente esas cosas no habían llegado. Entonces, bueno, se me ocurrió, como bueno, está muy de moda y es como una tendencia lo del bingo virtual, y desde mi lugar era la única ayuda que podía llegar a generar, organizar un bingo que se realizó la semana pasada. Bueno, gracias a Dios se vendió todo, se juntó el dinero, se pudo comprar el tejido y en esta semana. Se va a estar colocando y bueno, lo que siempre digo, que bueno, tratar de generar una solución a los problemas de la gente y no generar otro problema o hacer oídos sordos y mirar para otro lado. Sí, a la asociación AMA. Bueno, con ellos me comuniqué esta semana, vamos a realizar otro bingo solidario la semana próxima. Bueno, la verdad que la venta viene muy bien. Primero, obviamente, siempre cada vez que realizo algo de esto, lo consulto con la gente de la institución, pidiéndoles el aval, justamente porque, bueno, no quiero pasar por arriba de nadie y tratar de dar una mano. Y bueno, si Dios quiere y Dios mediante, la semana que viene lo vamos a estar realizando. Yo, la verdad que a veces de repente me da mucha indignación porque digo, con tan poco le podemos brindar una solución a la gente. Y de repente veo en nuestra ciudad que tenemos un cuerpo de concejales que la gente no los conoce, que no les conoce la cara, que no escucha su reclamo y que creo que el contexto no es una excusa porque aunque sea hasta una reunión virtual podrían hacer como para generarles a los vecinos, escucharlos y tratar de brindar una solución a los problemas. Y los invito a la reflexión y los invito a que piensen en tratar de mejorar y corregir esto porque justamente lo que pienso yo, la gente necesita soluciones y ellos están para defender los derechos de los vecinos y ellos están para que las cosas mejoren y progresen. Yo de repente a veces pienso que algunos dicen que hablo de concejales opositores y de concejales oficialistas, ¿no? Ellos a veces dicen que Cañuelas está bien, otros dicen que Cañuelas es un desastre. Ahora digo, muchachos, ¿ustedes qué hacen por esto? Porque justamente lo único que hacen es estar sentado en la banca, tirarse flechas unos a otros y la verdad que por la gente no hacen nada y la gente no los conoce. Yo los invito a la reflexión, considero que tienen que empezar a escuchar a la gente y a hacer cosas por la gente y si no están preparados para esto, si no son idóneos para el cargo que están ocupando, y bueno, denle el lugar a gente con ganas, a gente que tiene ganas de cambiar la realidad para Cañuelas. Porque la verdad que esto ya no da para más, y estamos hablando de un montón de temas en el Consejo y no estamos hablando de los problemas que tienen los vecinos. Los vecinos necesitan ser escuchados y no que aparezcan un mes antes de las elecciones a tirarle una boleta y a pedir el voto, porque la gente no necesita eso, la gente necesita que se lo acompañe día a día. Y creo que si sos funcionario, tenés que ser funcionario 24 por 7. Quería hacer esa aclaración y también de repente a veces escucho colegas suyos que también sacan fotos del estado del deterioro que tiene Cañuelas y juzgan una gestión y juzgan esto y juzgan al otro. Yo solamente le voy a decir una frase y de la cual es de mi gran convicción de un gran político de la historia como fue Juan Domingo Perón, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces lo invito a ese colega suyo que en vez de quizás tanto hablar en contra de un municipio o en contra de los concejales, lo que fuera, que haga cosas por la gente, porque si yo saco una foto de la solución a la gente no se la voy a llevar. Así que nada, solamente quería hacer esa aclaración porque creo que es el momento y bueno, la verdad que la gente necesita empezar a ser escuchada y necesita empezar a tener soluciones. No, yo soy un vecino más, yo no me considero un referente de nadie. Trato de ayudar a los vecinos y te comento, ¿no? Yo tengo mi trabajo, por la tarde, gracias a Dios, tengo el beneficio de poder estudiar y siempre tengo un tiempo para ayudar a aquel vecino o vecina que lo necesite y así lo requiera, y el que me quiera comunicarse conmigo, no hay ningún problema tampoco, porque la verdad que me indignan un montón de cosas, digo yo, no es excusa no tener tiempo, no es excusa un montón de cosas. Si vos tenés la voluntad y tener la iniciativa de hacer las cosas se tienen que realizar. Por eso justamente te hice la aclaración anteriormente y no considero bajo ningún punto de vista que no tengan tiempo, que no, o sea, porque para eso fueron puestos y para eso lo eligió el pueblo. Si no el pueblo, ¿por quién está representado? Creo que es algo que lo piensan todos y me siento muy, muy contento de poder decirlo y expresarme, porque justamente estamos en democracia. Ojalá, me encantaría tener las herramientas que quizás tiene un funcionario, de quizás no por ahí sacar de su propio sueldo de concejal, pero sí tener contacto como para poder generar lo que son cosas tan simples. Y la gente necesita cosas tan simples. Y lo único que hacen es hacer oídos sordos o van y se pelean por cosas que la verdad que no valen la pena. Yo creo que vengo presenciando sesiones hace tiempo, bueno, con este contexto no, y la verdad que no se hablan cosas necesarias como la gente. Hoy estoy haciendo un bingo en conjunto con la Asociación AMA, y si ustedes van a preguntar a la Asociación AMA si algún concejal se acercó para preguntarle si necesitan alguna ayuda o para poder generar castraciones masivas para que no pasen las cosas que pasan de abandono, de maltrato, y te van a decir que nadie aparece. Y así como pasa en una asociación, pasa en todas las instituciones de Cañuela con las que tengo el gusto de poder tener una relación. Yo siempre les digo, a mí no me interesa ir a sacar una foto, a mí me interesa que ustedes tengan soluciones y que puedan realizar las cosas. La verdad que los invito a hacer un mea culpa y que reflexionen, porque la verdad que hay concejales que están en el segundo mandato y la verdad que yo no lo he visto ni por ningún barrio todavía. Entonces, muchachos, si están cobrando, si están porque el pueblo los puso ahí, defiendan los derechos de los vecinos. La verdad que generalmente los pedidos los hacen al Ejecutivo. Eso es una realidad. Sí, me pasa en particular que, bueno, yo cuando pido una ayuda recurro a todos, pero de repente también digo, o sea, estoy haciendo todo yo y ustedes son los que tienen que tomar la iniciativa, no soy yo. Y si no, ya te digo, los invito a que de alguna manera le den la posibilidad a gente con ganas, a referentes barriales que hacen un laburo social terrible y que a esa misma gente son las que van a buscar el año que viene cuando tenga que ir a buscar el voto. Y ellos siguen sentaditos ahí tomando un café y la gente la está pasando realmente mal. Es un contexto duro para todos. Y si nuestros representantes, que son los que tienen que estar presentes, no están, ¿cómo los vecinos no van a estar indignados ante los hechos que pasan día a día? Si nadie nos representa.